Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Contáctenos en nuestros teléfonos 5540-261814. En Facebook, X y demás artilugios, La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina, 597-9785252. Nuestro sitio web, www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, se acortan los tiempos. Hoy ya es primero de abril y se supone que el día de mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a anunciar los aranceles que va a imponer a diversos productos, pero sobre todo aquellos de la industria automotriz. En el programa pasado estuvimos platicando sobre este tema y ahora se impone discutirlo más a fondo. Pensar la cuestión de los aranceles a los automóviles realmente es inquietante, pero no al grado que se ha pensado. Sabemos que las armadoras gringas y muchas armadoras orientales y de Europa están en México y pues lógicamente van a resentir estos aranceles del 20-tantos%. Personalmente, lo que siento es que en Estados Unidos se va a encarecer el automóvil nuevo, pues por esta virtud van a ser 25% de aranceles, un 11 al 13% en Estados Unidos de IVA, que ahí casi siempre es estatal. Y y demás cuestiones ahí. Y lógicamente el producto nuevo va a salir más caro. Obviamente no se trata aquí de que vengamos a hacerle al experto en materia fiscal de Estados Unidos, pero sí en pensar en una forma sencilla qué va a suceder. Lógicamente, el mercado del auto usado en Estados Unidos se va a ver favorecido. Va a cambiar mucho la cuestión de estatus ahí, por el hecho de que, pues, ya no va a significar lo mismo tener un carro nuevo, porque va a ser caro, muy caro. ¿qué va a suceder? El único carro que se fabrica en Estados Unidos completamente es el Tesla. Pero, pues, ¿qué es el Tesla? Es una plataforma de baterías de litio reemplazables. Cuesta más de 2,000,000 de pesos al tipo actual. Ese será el único que se verá beneficiado. Podemos pensar entonces que la mayoría de automóviles producidos en México y otros lugares, a la hora que entren a Estados Unidos con estos aranceles, van a seguir por debajo del precio de un Tesla. Pero bueno, lo que hagan los gringos con sus coches, allá que se lo coman. ¿Cuál es el problema real? Que, como lo ha anunciado este señor Trump, pues la idea es no renegociar el T-MEC y no renegociar, en conclusión, ninguno de sus capítulos que podrían tener una importancia fundamental. Aquí vamos a platicar hoy del capítulo agropecuario, como se ha dado en llamar, pero que es un capítulo netamente relacionado con la alimentación. Vamos a comentar en estos términos. Tiene tiempo que, debido a la voracidad y al desorden financiero que existe en Estados Unidos, muchas granjas, como ellos les llaman, farms, es decir, extensiones de tierra destinadas para uso agrícola y agropecuario, se vieron afectadas por el pago de las hipotecas. Subieron de tasa de interés y se perdió eso en una forma totalmente lamentable. Estos mortgage funds, que es su término en inglés, estos hipotecas que pesaban sobre esos terrenos de labranza, acabaron haciéndolo sucumbir, pues, por un crecimiento del financiamiento, en específico de las tasas de interés, que no permitían a los precios del alimento recuperarse. Es la realidad que tenemos, lo cual se plasmó en aquellos conciertos de ayuda llamados Farm Aid, donde actuaron muchos artistas. Pero, sin embargo, siguió esta tendencia. ¿Y cuál es esa tendencia? Una tendencia hacia el monopolio, en donde aquel granjero que, pues, sostenía a su familia y era la base de una economía que daba fortaleza a la alimentación de Estados Unidos, sucumbió ante las grandes empresas que han conformado verdaderos monopolios, y a los cuales representa, pues, este señor Donald Trump y demás aliados. Esos monopolios, beneficiados por el T-MEC, ¿por qué? Pues porque simplemente, en el caso de que hubiera resistencia por parte de los agricultores de mismo Estados Unidos, se apelaba a las cuotas de importación del país, y entonces, pues simplemente no llegaba esto a ser crisis, en algo muy injusto, tanto para los productores del campo de ese país como para sus consumidores. Resultado de lo cual, después, epidemias de obesidad, epidemias de diabetes, que acaban minando la población, pero haciendo grandes las ganancias de estas empresas. Vamos a ir concretamente. Hay fenómenos como Caesar's Pizza, demás empresas. No quiero yo hacer graves promociones, pero empresas de pizza, empresas de hamburguesa, empresas de lo que se llama fast food, han tenido un nivel de utilidades verdaderamente impresionante. Nadie pensaría en la época de los 50s de que alguna empresa dedicada a esta alimentación inmediata pudiera cotizar en la bolsa, y ahora véanlas ahí, pues con utilidades muy por encima, inclusive de sectores tradicionales como el siderúrgico, la misma industria automotriz, etcétera, etcétera. En nuestro país, el asunto, aunque a escala, se complica. Nos dicen que, pues, a la hora de que no se renegocie este capítulo agropecuario y en general el T-MEC, pues simplemente va a ser un caos para México. Lo cual es dudoso. Es decir, tenemos que acudir de inmediato a lo que es nuestra realidad. Y es una realidad verdaderamente lamentable que demuestra la incapacidad absoluta, pues en su momento de los gobiernos neoliberales, pero también nuestra querida 4T no le va a la saga. El primer hecho es que la mayoría del alimento de primera mano, incluyendo el maíz, es deficitario. Es decir, importamos más de lo que producimos. Primera interrogación. Porque no existen estadísticas reales de lo que produce nuestro país en materia agropecuaria. No las hay. He visto en estos últimos días pues sonrisas burlonas de verdaderas autoridades en la materia, gente muy querida de las universidades, y a la hora de la hora se dan cuenta que ni el INEGI, ni la Secretaría de Agricultura, etcétera, etcétera, tienen realmente una noción de la producción agrícola y agropecuaria del país. Podemos ir a fuentes auxiliares, es decir, a primero el Registro Federal de Contribuyentes, dependiente del SAT y de la Secretaría de Hacienda, pero ellos solamente registran las operaciones que se hacen por medio de grandes empresas. Pero todos vamos todos los días a comprar algo. Y pues cuando interesa una alimentación nutritiva, pasamos a una tiendita, una recaudería, compramos una fruta, una verdura, y esas operaciones pues son así nada más. No voy y pido mi factura y timbrada, por favor, joven. Ni tampoco sucede eso con los momentos en los cuales los agricultores entregan su cosecha completa. La mayoría de ellos, no en dinero, sino en número de personas, no tiene ni siquiera luz eléctrica, pues mucho menos van a poder tener la posibilidad de llevar una contabilidad con los requisitos que ya tiene y estar reenviando al SAT. Obviamente no hay facturas y todo eso. Esa es la realidad. Pero también es realidad que gran parte de esa producción agrícola y agropecuaria, pues se tira. De repente el campesino se entera del precio que está corriendo en las centrales de abasto y pues no la desentierra, no la empaca lógicamente, no la sube a los camiones, la voltea para que sirva de abono para la siguiente cosecha. Mientras, pues, a ver de qué come la familia. Y no sabemos de esa cosecha. Otros se enteran en el camino y simplemente la tiran. Cualquiera de ustedes que haya paseado o que haya tenido que ir por viaje a un lugar va a ver a la orilla de la carretera, pues, naranjas, cebollas, plátanos, etcétera, que no van a llegar a tener precio, que va a salir más caro llevarlos que pues, simplemente tirarlos ahí a ver quién los agarra. Esa es nuestra realidad. Tenemos que importar maíz. La mayoría de ese maíz es para forraje. Es ese maíz amarillo, transgénico en su mayoría, que ha desatado grandes, grandes polémicas. Y así podemos seguir con muchos otros cultivos. Tenemos un tercer renglón verdaderamente lamentable. Y aquí en la región es el caso que sucede con los tejocotes y los capulines. Un buen amigo, importante comerciante de la central de abasto, decidió este año jugársela con el capulín. Cosechó y metió ahí al circuito en la central de abasto cargas importantes de tejocotes, también de capulines, y no se vendieron. Y ese es el problema que estamos teniendo. Prácticamente es obra de romanos conseguir alcachofas. Prácticamente es muy difícil conseguir romeros fuera de temporada. Y miren que los romeros no se siembran. Salen solos en las barrancas, su costo normalmente es el empaque, que sí es verdaderamente impresionante, en costales y en arpillas. En fin, podemos seguir platicando de todas estas cuestiones. Pero lo único cierto es que se ha modificado el patrón de consumo de la población. Y en consecuencia, ahora hay, pues, toda una serie de insumos que antes no había. Yo me pregunto, ¿alguna de ustedes, personas interesadas y cultas, puede decirme de qué está hecha la carne de un McDonald's, de un Burger King, etcétera, etcétera? ¿Podemos decir qué nos estamos comiendo en una hamburguesa? O aún más, ¿podemos decir a ciencia cierta de qué está hecha una salchicha? podemos saber de estas empanaditas, por llamarles de alguna forma, de pollo frito, estos nuggets? No, no sabemos. Y obviamente, pues, si estuvieran hechos con la mejor carne, seguro nos lo restregaban en la cara. Pero el hecho es que no tenemos el común de los mortales el alcance para saber de qué están hechas todas estas, pues estos artilugios de la tecnología alimentaria. Y eso va a provocar, pues, un desorden en el mercado. El TLC, en su momento, ahora Telecan, Temex, ese tratado, pues no fue hecho por los gringos para que les fuera desfavorable. A pesar de lo que se queje el señor Trump, el saldo a favor más grande de este convenio tripartita, pues lo ha tenido Estados Unidos. Y el permitir ese libre comercio, ese libre flujo por las fronteras, lo ha hecho muy competitivo, muy competitivo. Se piensa terminar este esquema, pero óiganlo bien, van sobre la cuestión alimentaria. Pero esto lo vamos a seguir comentando en unos minutos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos platicando de estas cuestiones del capítulo alimentario del T-MEC. Y fíjense que ayer hubo una reunión en la Universidad Obrera de México, a la cual acudieron, pues, diversas organizaciones importantes dedicadas a la comercialización de todas estas estos insumos indispensables para la existencia de la vida en nuestra república. Analizamos este problema, obviamente, pero también analizamos el desorden comercial que existe en las centrales de abasto, los mercados, los tianguis, y que afectan tanto el bolsillo, de por sí menguado y triste, de los productores rurales, como el bolsillo de los consumidores en las ciudades y demás centros. Nos dimos cuenta de la necesidad de una legislación al efecto. si yo me salgo a la calle, voy a ver que hay legislación, pues desde los neonatos, los niños, todos, hasta los viejitos, pero no hay una legislación que nos proteja para poder comer. En ese momento van a decir muchas personas, pues existe en la Constitución, en el artículo 4, el derecho a la alimentación, pero pues nomás está ahí. Diríamos como la puerta de Alcalá viendo pasar el tiempo. Este derecho a la alimentación, si no se garantiza mediante una adecuación de las normas comerciales que permitan ponerlo en la mesa de la gente, pues no va a servir para nada. Tenemos aquí toda una serie de leyendas, ¿no? Como aquella de que del campo a la mesa, etcétera, etcétera. No sé si alguno de ustedes ha visto cómo sale de los camiones la verdura, cómo salen las cebollas, las zanahorias, etcétera, pues salen llenas de tierra, de muchos tamaños, las papas, los jitomates, hay unos que vienen ya brotados, otros estallan, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la hora que llegan a la mesa de ustedes, pues ya vienen escogidos, ya vienen lavados, etcétera. Todas esas actividades las realizan personas que muchas veces no cuentan ni con el salario mínimo. Las normas de higiene no siempre son observadas. A la hora de que se arroja al drenaje toda esta cantidad de compuestos que vienen en los vegetales, no hay una vigilancia, en fin. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las disposiciones administrativas sobre todos los centros comerciales, desde los más grandotes a los más chiquitos, los más humildes a los más elegantes, son verdaderamente caóticas y no tienen ningún sentido. Con el pretexto de la ecología, se ha golpeado el surtido de alimentos en las ciudades. De tal manera que si usted no entra antes de las 5 de la mañana a la central de abastos de la Ciudad de México, lo van a agarrar y le van a decomisar su camioncito. Diversas disposiciones, por no decir las mismas referentes a esas centrales de abasto, esos mercados y demás cuestiones. Y la posibilidad de un futuro en donde tengamos alimentación. Todas estas cuestiones van a ser discutidas y analizadas en el mes de mayo de este año, el próximo mes. De hecho, exactamente dentro de un mes, el primero de mayo, esperamos tener la primera de esas sesiones. Vamos a estarlo anunciando aquí, vamos a estarlo anunciando por las redes, de tal forma que logremos una interlocución suficiente. Normalmente esto no es noticia, porque pues todo el mundo ve muy natural comer. No es noticia hasta que alguien no tiene para comer, hasta que alguien se enferma, hasta que vemos las estadísticas de que la mayoría de las enfermedades por las que mueren los mexicanos son nutricionales. Entonces sí decimos, este asunto es importante. Y es de primera necesidad, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora sí, políticamente, puede afectar la estabilidad del país. Vamos a pensar los problemas de drogas. Son muy lamentables. Con que haya un drogadicto es demasiado, se los digo de verdad. Pero atañen solo a las personas que están ahí. Son muy duros los problemas del crimen. Y lo mismo. No debe haber esos crímenes. Pero eso atañe solo a esas personas. Sin embargo, todos comemos. Y todos tenemos que estar en estas cuestiones fundamentales. De ahí que vaya nuestra invitación, no solo a asistir, sino a participar en la discusión de esta, pues, necesarísima ley de abasto. Es importante para todos y no debe hacerse a un lado. Cada día va a ser más importante. ¿Por qué? Porque no solo va a implicar un desbalance en la relación comercial México-Estados Unidos o México con el resto del mundo, sino que aparte de eso va a implicar el movimiento de la riqueza de nuestro país por medio de importaciones y exportaciones. Por mi parte es todo, les mando un saludo y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, hablando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.